Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Aquí empieza la hora más prendida de la noche. Si te gustan los ritmos tropicales como la salsa, la cumbia, el merengue, o la bachata, románticamente, quédate con nosotros que aquí comienza tu programa musical, El Sabrosón Nocturno. Hola, hola, muy buenas noches, mis rumberos y rumberas, ¿cómo les va? Bienvenidos a una emisión más del Sabrosón Nocturno. Recuerden que les estamos transmitiendo por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana por los 940 AM o también por nuestra página web www.radiocce.com y en la aplicación de celular Radio CCE 940 AM. Les saluda a Andrea Rodríguez y por la noche de hoy pues seré yo la encargada de hacerlos bailar y cantar con la musiquita bien recargada de ritmo y sabor que les he traído para hoy. Por este sabadito pues Lenin Salinas no va a poder acompañarnos, pues está fuera de la ciudad, pero ya en las siguientes semanitas pues ya nos acompañará como siempre nuestro querido compañero de cabina. Vamos a empezar hoy bien recargaditos de energía. Hoy les he traído una salsita que se titula Con la misma moneda de Yosimar y su Yampú. Escuchemos. Como tú, que por día miente tanto y que prometía serme fiel mientras me estaba engañando. Una tramposa como tú, que aguanté por muchos años, pero un día me cansé. Ahora escucha mi relato. Ella besó mi acaricio, hasta mi alma estremeció. No me acordé jamás de ti, en esa cama fui feliz. Hacía mucho no sentía tanto fuego. Thank you. Y eso fue Con la misma moneda de Yosimar y su Jambú. Esta es una orquesta que ya lleva más de 6 años en el ambiente artístico. Su fundador fue, pues, Yosimar Fidel, que ya desde los 12 años empezó en su vida musical y ha pasado por las mejores orquestas de Perú. Vamos con otra salsita de un cantante igual muy, muy talentoso que se llama Mauro Castillo. Esta canción se titula Viene y se va. Escuchemos. Como yo. Acabamos de escuchar esta hermosa canción, Viene y se va, que es del cantante, compositor, trombonista y productor musical colombiano Mauricio Castillo Rivas. Un artista bastante reconocido, principalmente pues por ser un gran compositor. Ha escrito canciones para grandes artistas como el maestro Oscar de León y el maestro Joe Arroyo. Pero ahora vamos a cambiar un poquito de ritmo y nos vamos con un poco de cumbiecita, la que nos gusta. Vamos con la voz femenina de esta gran representante de la cumbia argentina. Esta canción se titula Corazón Mentiroso. Escuchemos. Mentiroso, corazón mentiroso, te vas a arrepentir cuando esté con otro. Estás tonta, te canso de tus mentiras, del juguete de tu vida, otra de tu colección. No me llames, ¿para qué me mandas flores? ¿Quieres que yo te perdone si no tienes corazón? Se acabó tu mentira, se acabó. Eso fue Corazón Mentiroso. ¿Qué tal? ¿Sí lo bailaron? ¿Sí lo disfrutaron? Les voy a contar algo. El día de hoy yo creo que les he traído canciones no solo para escuchar, para cantar, para bailar, sino también sirven bastante. Incluso si quieren hacer ejercicio, aquí también les traemos este tipo de canciones. Con esta cumbia yo creo que se hace una buena bailoterapia, y con las canciones que vienen a continuación también. Y como les decía, pues esta canción es de una gran cantante que se llama Karina, o también conocida como La Princesita en Argentina. Esta canción fue lanzada en el 2014 en el álbum Yo Sigo Cantando. Y vamos por acá con otra cumbia. Les voy a dejar aquí con la canción Báilame del grupo Super Cumbia. Escuchemos. Báilame, yeah, con esa boca bésame, con ese cuerpo arrópame, con tus manos siénteme. Mm-hmm. lo íntimo de tus caderas, me siento un fanático. El deseo está en estado crítico, en mi intención hay objetivos tácticos, en la locura un sentimiento implícito, con tu mirada entenderlo es práctico. Quiero mojarme con tus labios místicos. Báilame, yeah, con esa boca bésame, yeah, con este cuerpo arrópame, con tus manos siénteme. Y eso fue Báilame, de la agrupación Super Cumbia. Y pues este grupo nació el 31 de diciembre del 2014. Y ya han hecho bastantes covers en este ritmo de la cumbia, de algunas canciones. Y como se habrán dado cuenta, pues la canción Báilame es la de Nacho, la que ya conocemos, pues este artista venezolano Nacho. Pero esta vez, pues en versión cumbia, que es bastante bueno para mover el esqueleto, como diría mi querido amigo Lenin. Y ahora vamos a cambiar un poquito el ritmo para ir más romanticones o incluso despechados con estas bachatas que van a escuchar a continuación. La primera se titula Quiéreme y es del artista Johnny Sky. Escuchemos. Acercas, tu olor despierta fireworks en mí. Este gol es lo que sentimos y desvestirnos higher love al fin. Tú dices que no, que mejor nos quede. En cambio yo estoy apostando, no tomo contigo. No digas que no, si yo sé que tú sientes lo mismo. Libérate hoy, dame. 10, yo te doy un 100. What I feel, it's insane. Acabamos de escuchar Quiéreme del cantante Johnny Sky, y este artista es bastante reconocido y jovencito, apenas tiene 22 añitos. Se destaca pues por cantar pop y bachata y también por ser actor. Y la canción que acabamos de escuchar forma parte del primer álbum lanzado en el 2015, que lleva su mismo nombre, Johnny Sky. Y por acá pues vamos con otra bachatita ya para ir terminando con la primera parte del programa. Aquí les voy a dejar con una canción del grupo Extra que se titula Bailemos. Así que a ponerse a bailar. Escuchamos. La vida es más bella bailando. Contigo para olvidar las penas, abrazadito a tu cintura de sirena, y hacer figuras hasta que se acabe el tema. Quiero yo ser ataca y que tú seas mi alemana, yo Carlos Espinosa, tu María Ángeles. Es más, yo soy Daniel y tú mi decide. Bailemos, porque la vida es más bella bailando. Si no, pregúntale al tigre del mambo, o confírmalo si quieres con Jorge y Elvis, y dirán que es así. Bailemos, ven que las penas te olvidan bailando. En un congreso lo aprendí de Frank Santos, o confírmalo si quieres con Jorge y Elvis, y dirán que es así. Bailemos bachata, mi amor, hasta que el cuerpo aguante. Bailemos que la vida se baila tan solo un instante. Quiero yo ser José Perrante y que tú seas Melena. Yo vengo siendo Ronald y tú Alba tal vez. Es más, yo soy Alex y tú me decides. Bailemos, porque la vida es más bella bailando. Si no, pregúntale al tigre del mambo, o confírmalo si quieres con Jorge y Edith, y dirán que es así. Bailemos, ven que las penas se olvidan bailando. En un congreso lo aprendí de Frank Santos, o confírmalo si quieres con Jorge y Edith, y dirán que es así. Shiny time. Alberola, Laura, Chávez y Silvia, Bachata is taking over. Yo no soy tu Pablo Vinches, mucho menos Rafaelito. Solo quiero que bailemos al compás de este requinto. Esta noche completa, princesa, te invito a bailar, porque yo ese deseo no lo puedo controlar. Bailemos, porque la vida es más bella bailando. Si no, pregúntale al tigre del mambo, o confírmalo si quieres con Jorge y Elvis, y dirán que es así. Bailemos, yo no soy Daniel, ni mucho menos pensamientos, porque ni ataca ni el tigre, el mambo, ni Carla Espinosa. Hoy, pero ninguno de ellos te puede encantar al bailar. No se quillen. Para los amantes de la bachata sensual. Bailemos. Nos fuimos modernos ahora. Ay Dios. Dímelo chiquito. Yeah. Traditional style. Esta canción va para todos los bailarines del mundo entero. Y aunque tu nombre no esté aquí, esta canción también es tuya. Y eso fue Bailemos del grupo Extra. Y con esta canción me voy un ratito para darle chance al espacio publicitario. No se muevan que ya regreso con más música, con más ritmo y con más sabor aquí en El Sabrosón Nocturno. No se muevan que ya regresamos con más ritmo y sabor aquí en El Sabrosón Nocturno. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Siga bailando. Más ritmo, más sabor y más diversión. Estamos de vuelta con El Sabrosón Nocturno. Mis queridos amigos, ya estoy de vuelta con más musiquita de ritmo latino, el que nos gusta, aquí en El Sabrosón Nocturno. Recuerden que les estamos transmitiendo por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana por los 940 AM, también en nuestra página web www.radiocce.com y en la aplicación de celular Radio CCE 940 AM. Ahora sí, pues vamos a subir el nivel y nos vamos con un buen merengue que es del grupo muy conocido Oro Sólido, que nunca nos falta tampoco aquí en El Sabrosón Nocturno. Y la canción se titula Ta Encendió. Escuchemos. Ta Encendió. es así, suavecito, suavecito, ahora más rapidito, rapidito, tembladito, tembladito, tembladito, como el beeper, como el beeper, como el beeper. Y eso fue Te Encendió de Oro Sólido, una canción ya de más de 20 años, pues desde el 97, 22 añitos de esa canción. Y salió publicada en el álbum El Poder de New York. Y ahora vamos con otro merengue, muy bueno también, que se titula Triqui Traca. Medio raro el nombre, ¿no? Pero muy bueno para bailar. Así que alístate para bailar con este merengue que aquí te dejo. Triqui Traca. Escuchemos. Paso con el que tú vas a gozar, gózalo. Y eso fue Triqui Traca, una canción, un merengazo del grupo Merenglas. Tiene una fusión de ritmos. Según como lo han dicho los propios miembros de este grupo, pues aquí hay una fusión musical entre el merengue y los ritmos del Caribe, con la sensibilidad mexicana y el sabor dominicano. Y toda una mezcla de ritmo, pero que resulta bastante bien pues para sacar buenas canciones como la que acabamos de escuchar. Y vamos bajándole un poquito el nivel, ya para irnos calmando también, pero seguimos bailando aquí con una buena salsa que les traigo a continuación. Yo sé que esa canción la han de haber escuchado, tal vez no en salsa, pero sí la han de haber escuchado. Esta se titula Mi Historia Entre Tus Dedos. Escuchemos. Privilegio. Yo pienso que dile Norla, no son tan inútiles las noches que te di. Yo también lo pienso. Mira, te marchas y que yo no intento discutírtelo, lo sabes y lo sé. Vamos arriba. Al menos quédate solo esta noche. Si tú quieres. Prometo no tocarte, ¿estás segura? Ahí. Tal vez es que me voy sintiendo solo, porque conozco esa sonrisa tan definitiva. ¿Cómo? Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso. Sigamos. Acabamos de escuchar Mi Historia Entre Tus Dedos. ¿Qué tal? ¿Les gustó? A mí me encantó esta versión. Como que mezclar una canción que te gusta, pero que tal vez no tiene el ritmo que te encanta bailar, como la salsa, y de repente se fusionan y queda esta maravilla de música, de canciones. Y a continuación, pues les traigo otra salsita, pero con la canción del rey del pop. Me dirán, ¿cómo? ¿Michael Jackson? Sí, Michael Jackson. Una canción de él, pero en versión salsa. Así que la vamos a disfrutar muchísimo. Esta se titula They Don't Care About Us. Escuchemos. All I wanna say is that they don't really care about us. They Don't Care About Us en versión salsa. ¿Qué tal? Sí, son unos genios los que hacen música, ¿sí o no? Mezclar esto y tener un ritmo que lo podemos bailar y disfrutar del rey del pop al mismo tiempo es una genialidad. Y vamos a cambiar un poquito de ritmo, pues ya nos vamos acercando al final del programa. Vamos con una cumbiecita de la Sonora Dinamita, que aquí nunca nos puede faltar. Esta es una canción que todos nos la sabemos, la hemos escuchado, la hemos bailado y aquí les dejo con El Ciclón. Escuchemos. ¡Cumbia! ciclón. Tú eres como un ciclón. Arrastrando con todo. Quemándote mi vida. Arrastrando mi amor. Dejándome una herida. En todo mi corazón. Dejándome una herida. Y eso fue El Ciclón. Qué buena canción, ¿no? Qué buena cumbia. Y con esta canción, mis amigos, pues damos por terminado el programa de hoy. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo, que hayan bailado, cantado, incluso, como les decía, haciendo ejercicio con este ritmo latino que tanto nos gusta. Los espero el próximo sábado de 7 a 8 de la noche aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana por los 940 AM. Nos pueden escuchar también por nuestra página web www.radiocce.com y en la aplicación de celular Radio CCE 940 AM. También pueden seguirnos en nuestras redes en Facebook e Instagram y nos pueden encontrar como Sabrosón Nocturno. Esto ha sido todo por hoy. Me despido. Un fuerte abrazo, un buen fin de semana para todos. Chau, chau. ¿Te quedaste con ganas de más? Tengo un Dios admirado en los cielos. No te preocupes, que la próxima semana venimos con más diversión. No te pierdas la siguiente emisión del Sabrosón Nocturno.